Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Según las Naciones Unidas, en el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, se considera que esta es esencial para aprovechar el potencial económico de las naciones. La innovación, la creatividad y el espíritu empresarial de masas pueden dar un nuevo impulso a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Brian Díaz. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Inauguran 18ª edición de la Filben en Carabobo. Juegos del Alba 2023 simbolizan la unión y hermandad entre los pueblos. Emprendedores del Estado Mérida reciben financiamientos del Banco de Venezuela. Cepal vaticina un 5% de crecimiento económico para Venezuela. Líderes del CARICOM firman declaración contra la violencia regional. Embalse La Mariposa cuenta con atractivo ecoturístico. Cultura. El día de hoy, a las 5 de la tarde, la Compañía Nacional de Teatro estrenará la obra teatral Rabina Lachí en la Sala Román Chalbot del Teatro Alberto de Paz y Mateos, bajo la dirección de Costa Palamides. Junto con la participación especial de la primera actriz Aura Rivas, los actores del Laboratorio de Creación Actoral por primera vez representarán la única obra de teatro existente de la cultura maya. En el preestreno para la prensa, el director compartió sus impresiones luego de esta primera presentación al público. Sí, es para nosotros siempre una gran emoción y un gran shock que la obra llegue al público. Y por supuesto, este preestreno para la prensa pues es nuestra primera conmoción. Ha sido muy emocionante saber que además gente de la prensa, gente que va a difundir nuestro trabajo, se entere de que estamos haciendo una ardua labor a nivel de talento y de creación aquí en la Compañía Nacional de Teatro con el Laboratorio de Creación Artística. Estamos además haciendo lo que justamente el laboratorio debe ser, sacando a la luz y dando a conocer a la escena venezolana diferentes obras que muy pocas veces han sido representadas. En este caso, el Rabina Lachí nunca había llegado a las tablas venezolanas y por supuesto estamos conmovidos por esta labor. Como parte de la celebración de los 50 años de las cofradías de San Juan Bautista en la parroquia La Vega de Caracas, este jueves en el noticiero Cultura al Día de Alba Ciudad estuvieron Williams Alcalá Ochoa y William Mejía para ofrecer detalles al respecto. Un trabajo de investigación que fuimos realizando, valga la redundancia, inicialmente también en el barrio y luego cuando conocemos algunas personas en el barrio que... Ya sabes, casi todos los barrios son el receptáculo de la gente que se vino de la provincia. Entonces había gente de Barlovento, de la costa de Aragua, mi familia por lo menos, gente de la costa de La Guaira, de Carabobo, de Yaracuy. de casi todos los sitios de Guatire, incluso donde se celebra la fiesta de San Juan, que claramente es tierra de afrodescendientes, ¿no? Asimismo, extendieron la invitación a la celebración que se estará haciendo a partir del 13 de junio en la mencionada parroquia de La Vega, en Caracas. Yo les invito a todos, no que vayan exclusivamente el día 23-24, sino que a partir del primer sábado de junio, porque todo el mes de junio va a tener celebraciones en función de los 50 años de San Juan. Les aseguro que van y van a creer todos los años, especialmente por el tipo de devoción que ahí se expresa con nuestro San Juan Bautista de la parroquia La Vega. Hay que recordar finalmente que San Juan fue nombrado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y que tanto La Vega como la mayoría de los pueblos donde se celebra, el territorio pues en general, también es patrimonio. Muchísimas gracias de verdad, y bueno, cuando nos invite siempre vamos a estar por acá. Somos Cultura. Este jueves 20 de abril quedó inaugurada la 18ª edición de la Filben Capítulo Carbobo en el remozado Museo de la Cultura de Valencia, donde permanecerá hasta este sábado 22. El acto de inauguración estuvo encabezado por el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, y el gobernador de Carabobo, Rafael Lacaba, junto al viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Ignacio Barreto, y la secretaria de Cultura del Estado, Natalí Bustamante. Venezolana en las letras, a todos los rincones. Mientras más libros estén al alcance, sobre todo de los jóvenes, de los niños, nosotros estaremos colocándole cerca de ellos la ventana hacia la luz, la ventana hacia el futuro, la ventana hacia una visión más integral de su papel en el mundo, de nuestro pasado, de nuestro presente y sobre todo de nuestro futuro. Quiero reconocer además el trabajo de escritoras, escritores, de editores, de libreros, de todo el personal de las instituciones involucradas, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Gobernación del Estado Carabobo, de las distintas alcaldías, que han hecho posible esta fiesta del libro aquí en el Estado Carabobo. Por otro lado, el ministro resaltó la participación de Venezuela en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, con una representación de escritores y poetas nacionales y más de 200 títulos de las editoriales que conforman la plataforma del libro. Nacionales. Este viernes 21 de abril inician los quintos Juegos del Alba 2023. Con motivo de esta justa deportiva internacional, el presidente de la República, Nicolás Maduro, calificó el evento como una gran fiesta del deporte en América. A través de sus redes sociales, el jefe de Estado venezolano destacó: "Esto es un símbolo de la unión y la hermandad de los pueblos. Delegaciones de países hermanos, Venezuela les da la bienvenida". Vale acotar que el trabajo en conjunto y articulado de todo el gobierno venezolano permitirá recibir a 11 naciones que participarán con la asistencia de 3.500 atletas para llevar a cabo los Juegos del Alba en instalaciones de La Guaira, Caracas y Miranda. Somos Noticia. Este jueves, el Movimiento de Mujeres y la Juventud Feminista del PCV procedieron a instalar la Vicepresidencia Sectorial Femenina, que promoverá la participación de las dirigentes y lideresas del país en cada municipio, parroquia y VC de Venezuela. En el Encuentro Nacional de Mujeres del PCV y JPCV, realizado en Caracas, se constituyeron mesas de trabajo donde debatieron desafíos de la mujer en el área productiva, el rol de las adultas mayores y la organización para la acción revolucionaria con propuestas innovadoras. Son las 12 y 13 minutos. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indicó que el Poder Legislativo está a punto de aprobar la Ley de Extinción de Dominio. La información la dio a conocer este jueves a través de su cuenta de Twitter, donde resaltó: "Este instrumento jurídico garantizará que los corruptos no se salgan con la suya y nunca más vuelvan a burlarse de nuestro pueblo". Además, Rodríguez aseveró que esta ley es fundamental como herramienta de lucha a muerte contra la corrupción y que ha emprendido el presidente Nicolás Maduro. regionales. Emprendedores del Estado Mérida recibieron financiamientos de parte del Banco de Venezuela, mecanismo que busca fortalecer las actividades económicas que ejerce cada unidad productiva en la entidad. Jason Guzmán, gobernador del estado, ofreció más detalles sobre los beneficios otorgados. $500,000 en créditos a los distintos emprendimientos en el estado de Mérida. Para ser precisos, son 577,406 en monto, en recursos, que tiene un impacto importante en la economía de nuestro estado. Y le agradezco a los beneficiarios por la confianza que han tenido en el presidente Nicolás Maduro y en el programa Emprender Juntos, que eso es una de las grandes demostraciones de la voluntad que tiene el gobierno bolivariano, el gobierno revolucionario, de trabajar, de unir a todas las instituciones, Emprender Juntos, Banco de Venezuela, sin duda alguna, la gran plataforma financiera, y a nuestra institución, el FONDE. En el municipio Sucre del estado Aragua, avanzaron los trabajos de recuperación de los servicios públicos en la avenida de Sabana Larga. Uno de los voceros supervisores de las reparaciones ofreció detalles sobre dicha recuperación. Presta pues no solamente al punto y círculo de más de 7.000 habitantes, sino a todo el resto de la comunidad. Adicional, nos dirigimos a darle continuidad a la rehabilitación de la red de semáforo aquí específicamente en la parroquia RB, y vamos a continuar con este trabajo unido al Poder Popular. Y aquí nos encontramos, hace pocos días nos abordaron unos habitantes de esta prestigiosa urbanización Rodríguez Domínguez, y aquí estamos conjuntamente con Corpoelec dando e instalando pues este transformador de 50 kVA que va a solventar esta problemática de más de 65 familias. Economía. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, presentó su informe económico 2023, en el que se reveló un importante crecimiento económico para Venezuela en el marco de su reanudación de relaciones comerciales. Según el organismo, el crecimiento de la región estará liderado por Venezuela, 5%, seguido de Panamá, 4.6%, y República Dominicana con 4.6%, Paraguay con 4.2%. A pesar del crecimiento de Venezuela, Panamá y República Dominicana, la CEPAL redujo levemente este jueves su proyección de crecimiento del PIB regional para 2023 a un 1.2% debido a crecientes incertidumbres externas y restricciones internas. Caficultores del estado Yaracuy entregaron más de 700 kilogramos de café para participar en el segundo encuentro internacional de especialidad. Este encuentro se realizará del 13 al 15 de julio en las instalaciones de El Laguito en el Círculo Militar Caracas. El gobierno bolivariano ha patrocinado a estos productores para llevarlos a este segundo encuentro, donde vamos a demostrar el potencial de granos, las características organolépticas que tiene nuestro estado Yaracuy, con variedades desde Monteclaro, Castillo y variedad Colombia 27. Los granos entregados por parte de los productores de los municipios Brusual, Nirgua, Sucre y Bolívar serán evaluados por catadores internacionales, quienes revisarán su trazabilidad y confiabilidad para optar al premio de especialidad. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El presidente de Bolivia, Luis Arce, y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, firmaron este miércoles acuerdos de cooperación en áreas estratégicas tras sostener una reunión de alto nivel en el Palacio de Miraflores, en Caracas. Los convenios rubricados tienen como propósito reforzar las relaciones bilaterales y buscar la profundización del proceso de integración entre Bolivia y Venezuela en esferas como energía y petróleo, gas, educación y cultura. Tales convenios se rubricaron como cierre de la tercera Comisión de Integración Bolivia-Venezuela, que sesionó en la víspera en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, sede de la Cancillería venezolana. Son las 12 y 20 minutos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el general del ejército cubano, Raúl Castro, mantuvieron un encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en el marco de su visita oficial a la nación antillana. Previamente, el canciller ruso se reunió con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, como parte de su última parada en la gira que lleva a cabo por América Latina y el Caribe. Ambos cancilleres ofrecieron declaraciones a la prensa tras el encuentro, escenario en el cual el titular de la diplomacia rusa manifestó su satisfacción con la forma en la que se está desarrollando el diálogo político bilateral. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Los líderes de los estados miembros del CARICOM suscribieron este jueves una declaración oficial para combatir la violencia como emergencia durante el foro regional recientemente concluido en Trinidad y Tobago. El evento finalizó con una declaración de los jefes de gobierno encaminada a emprender una revisión integral del sistema de justicia penal con un enfoque en la gestión proactiva de procesamientos y sentencias. Dicho documento contempla la colaboración en el orden judicial y forense, a fin de acelerar la realización de los juicios y la implementación inmediata y efectiva del Tratado de Orden de Arresto emitido por CARICOM. Son las 12 y 21 minutos. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, participó en el foro sobre energía y clima, donde manifestó su preocupación desde el sur de las Américas por la ausencia de vehículos financieros globales que ayuden a nuestros países a hacer frente a los desafíos que impone el cambio climático. El mandatario expresó el fuerte compromiso de Argentina con las metas ambientales dentro del modelo de desarrollo sostenible e inclusivo que impulsa el país, aunque el éxito depende de la provisión de recursos financieros para los países en desarrollo. La actividad fue organizada por el gobierno de Estados Unidos y contó con la participación del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el canciller alemán Olaf Scholz y los presidentes de México y Brasil, Andrés Manuel López Obrador y Luis Ignacio Lula da Silva. Somos periodismo. Turismo. Desde el programa de ecoturismo Tierra de Aventuras de Alba Ciudad, este jueves el fundador de Piragua Caracas, Brian Sánchez, detalló de qué se trata este proyecto que inició el pasado mes de octubre del 2022. Y bueno, principalmente Piragua Caracas es un proyecto en el cual hacemos travesías en kayak a visitantes sin ningún tipo de límite de edad, las cuales son bastante interesantes y las hacemos en el embalse de La Mariposa aquí en Caracas. Asimismo, Sánchez explicó cómo surgió esta iniciativa que se está llevando a cabo en los espacios del embalse de La Mariposa, Caracas. Principalmente la iniciativa nace como un proyecto de autogestión de la Escuela de Canotaje del Distrito Capital. Como tal, nosotros somos entrenadores y atletas. O sea, los guías que atienden a cada uno de los visitantes son los atletas del equipo, los cuales están en cada momento entrenando y a todas las competencias que surgen de esta modalidad, nosotros vamos a representar a nuestra ciudad. Surge también como iniciativa para poder apoyar a los atletas, representantes, comprar material deportivo, entre otras cosas. Una rueda de negocios e intercambio comercial fueron parte de las actividades del viaje de familiarización realizado desde el 13 hasta el 17 de abril en la ciudad de Manaus, Brasil.